Decíamos hace un ratito nada más, la situación que se estaba viviendo en el Marquesado, y para poder charlar un ratito de esto estamos en comunicación telefónica con Gabriel, él es integrante de la ONG Tercer Tiempo. Gabriel, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Todo bien. Gabriel, preguntarte un poquito cómo es la situación. Ahí estaba, nos llegó el comunicado denunciando que no estaban dejando entrar el tractor para trabajar, ¿verdad? Sí, mirá, ahí la verdad que una lástima. El proyecto se viene avanzando según como lo dijimos en todos los medios y en todos lados. Entonces trajimos el tractor con el camión para empezar a arar la tierra, empezar a trabajarla, y bueno, vinieron cuatro vehículos, uno de ellos, según bastante famoso de las tierras del Marquesado, Marcelo Bolaño, rodearon el tractor y no lo dejaban moverse para ningún lado. ¿Y ahora la situación es similar? No, ahora nosotros vinimos y bueno, fue un momento tenso en donde les pedimos que se retiren de la tranquera porque estaban instruyendo el espacio, el paso de un lugar que estamos acá legalmente, y ellos creen que son los dueños de la tierra, creen que son los dueños del Marquesado y creen que son los dueños del sur y de la ciudad de Mar del Plata. ¿Y les dejaron entrar el tractor y la máquina de arar, o como se llame, el para arar? Dime. El tractor se fue porque cuando todavía nosotros no habíamos llegado, entonces el tractor se retira y lo sigue un patrullero, que yo le dije al maquinista, ¿por qué no le sacó una foto? Lo sigue un patrullero, lo frenó acá más o menos a un kilómetro de acá de las tierras, le puso el patrullero adelante, lo frenó como si fuera un delincuente, lo hizo bajar el tractor y le dijo en la cara, le dijo, acá hay orden de Guillermo Montenegro, que a estas tierras no entra nadie y ningún tractor, así que si vos volvés otra vez, tu gente te pide que vuelva, por más que tenga papeles, la orden es levantarte la maquinaria. Así de claro, dijo el policía. Ah, entonces, digo, ahí no hay una cuestión vecinal, digamos. Ustedes lo que ven desde la ONG es que es una orden del intendente municipal. Exacto, nosotros lo que vemos es, primero, es que es una orden de Guillermo Montenegro que no deja que trabajemos, que los trabajadores y las trabajadoras campesinas de la economía popular, primero, que no trabajen, y segundo, lo que nosotros analizamos políticamente es que Montenegro, agarrado de la mano de Marcelo Bolaño, quien vende las tierras del Marquesado con papeles, Marcelo Bolaño con los papeles de boleto y compraventa, creo que les cagamos un negocio muy grande. Es más, el intendente mismo salió a decirlo, las tierras valen $50.000 la hectárea, y creo que nosotros analizamos políticamente de que hay un negociado de por medio con Bolaño y el comisario acá que está en el Marquesado, que son ellos dos más cinco secuaces, y tenemos entendido que en el medio está Guillermo Montenegro. O sea que la cosa no es, ahí no hay proteccionismo, ni mucho menos, sino hay un negocio atrás de esto, Gabriel. Mira, y pues, ¿sabe por qué nosotros hacemos ese análisis? Primero, porque nos acaban de echar el tractor, esos cuatro rodeándolo, y segundo, que rodean un tractor, como que lo secuestran, le piden que se retiren, habiendo un patrullero, el patrullero no hace nada, se retira el tractor, y atrás de ellos sale otro patrullero y les dice que la orden de Montenegro es que acá no tiene que venir y entrar nadie. Entonces, nosotros vemos que es una cuestión política, que es una cuestión de un negociado, porque también han pedido ellos estas tierras para hacer unos famosos country, y lo que vemos también es que no sabemos si tenemos un intendente que viene a gobernar para la ciudad de Mar del Plata, para los marplatenses, o quiere hacer un negociado con todas las tierras que están acá. ¿Por qué digo esto y hacemos análisis? Porque vos fíjate, cada organización o cada ONG o lo que sea, toma la ruta, corta la ruta o toma el municipio, Montenegro sale corriendo a hacer denuncias penales. Montenegro debe tener más de 200 denuncias penales en contra de las organizaciones sociales. Ahora, esta gente que viene, entongado con Marcelo Bolaño, cortaron la ruta tres veces, usurparon la tranquera para que no entre un tractor, y le hicieron quilombo al presidente acá en Chapalmalá, cortando la ruta, y no hay una sola denuncia. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Sí, se entiende. Gabriel, Claudio te saluda. En clave de esto que nos venías diciendo, la Justicia Federal en su momento, hace dos semanas aproximadamente, aceptó la denuncia que presentó Montenegro. ¿Ustedes tuvieron alguna novedad en clave judicial? ¿Su abogado Álvarez les dijo algo, les comentó algo de si avanza o no avanza esa denuncia? ¿Está todavía en los tiempos de la justicia? ¿Qué novedades hay? Mirá, lo único, salió en todos los medios el otro día, otra mentira, salió en los medios diciendo que la justicia avanzaba a favor de Montenegro, es todo mentira. Lo único que hizo la justicia es citar a nuestros compañeros para preguntarles si realmente el Estado se lo había otorgado, mostraron los papeles y se acabó. Ya está. Dijo, ah, bueno, listo. Y se fueron. Fue muy rápido. Entonces, es algo que, digamos, cuando hay una denuncia de por medio, el juez o el fiscal tiene que intervenir para ver si es realmente así la denuncia o si detrás de eso hay otra cosa, y nosotros le demostramos que hay otra cosa, que hay un permiso de uso de tierra, que el Estado no nos regaló las tierras, que solamente nos dio un permiso para usarla, para trabajarla, para hacer la agroecología, y entonces, y avanzamos, por eso es que hoy trajimos el tractor. Si hubiera estado la justicia ante por medio, sí, ya no hubiera metido un patrullero en la tranquera las 24 horas y no nos dejarían ni siquiera entrar el tractor. ¿Pero qué es lo que pasó? Fue esta gente, Marcelo Bolaño con su secuace, entongado con el comisario. Eso es un quilombo. Sí, de hecho, las imágenes, Gabriel, se nota cómo, ahí hay un manejo medio extraño, inclusive violento, ¿no? Digo, la sensación que da viendo las imágenes, y te pregunto, Gabriel, ¿han sido bastante violentos los vecinos, entre comillas? Claro, vos imaginate, nosotros recién abrimos la tranquera para salir y decirle que se vayan de nuestro espacio. Marcelo Bolaño lo primero que hizo fue ponerse un vocal de eso que se ponen los bolladores en la boca y nos encaraba. Imagínate el nivel de violencia que tiene Marcelo Bolaño y el Bolonio, y el nivel de violencia que tiene el intendente agarrándose de la mano de Marcelo Bolonio para sacarnos de estas tierras. Cuando somos la ciudad, somos la segunda ciudad de toda la Argentina con más desocupación, y cuando el Estado Nacional se hace cargo de un grupo de personas pobres que quieren laburar la tierra, le entrega la tierra, el intendente se opone a eso y lo primero que hace es sale corriendo a Comodoro Py a entregar una denuncia. Entonces ya no sabés qué hacer, ya no tiene propuesta el intendente para los más humildes y para los pobres. El intendente lo único que hace es tener negociado con gente de plata. El intendente le pone un billete verde arriba a la mesa y el intendente agarra viaje. Esa es la pura realidad, y esa es la realidad que estamos viviendo los marplatenses todos los días de nuestra vida, y por eso somos la ciudad con más desocupación de la Argentina. Gabriel, pedirte que nos enumeres, nos hagas un punteo de bien qué actividad quieren ustedes desarrollar allí, porque ahí estoy viendo la cobertura de esta novedad que nos estás contando, y un vecino, que citan por lo menos dos o tres de esa manera, estos estudios son para que vengan 100 familias, ¿no? Con esa instancia de, Ferlauto, con urbanizar, ¿no? Y que vos nos cuentes bien de en qué consiste este proyecto para aclarar. No, Ferlauto, otro mafioso más. Vos imaginate, el primer día que vinimos, Ferlauto amenazándonos a nosotros, amenazando a nuestro abogado, que hay videos de eso, que nosotros bajamos muchos videos a los medios de eso, Ferlauto diciendo, acá no vamos a dejar que hagan nada, ni siquiera agroecología, ni huerta, se va todo así, hablándonos así, con los vecinos eso. Entonces, imagínate, Ferlauto también, acá, mira, yo te voy a decir lo que vamos a hacer. Primero, sí, que 100 familias es una mentira muy grande. Segundo, es que viene gente de La Matanza, son una mierda diciendo esas cosas. Tercero, es que acá se va a hacer agroecología, se va a hacer un ganado para tener un tambo y se va a hacer, mucho alimento sano. Eso es lo que vamos a hacer, cuidando el medio ambiente, cuidando a los compañeros, cuidando a los vecinos, haciendo alimento sano, haciendo un tambo, digamos, por el tema de la carne, el tema de la leche, el tema del queso, un montón de cosas que no entendemos por qué el intendente se agarra de la mano de Marcelo Bolaño y sale a entongar a toda la gente del marquesado viniendo acá y diciendo que somos un montón de negros que venimos a La Matanza. Yo la verdad no entiendo. Ni siquiera el intendente sale a decir que ni siquiera somos de acá, de la zona nosotros, y él ni siquiera es de la ciudad de Mar del Plata. Es de San Isidro. Hizo 6 meses de campaña y no sé por qué ganó. Pero ¿quién entiende esa parte, digamos? Hay toda una mafia política detrás de esto. Gabriel, la última, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido. ¿Alguna novedad con respecto al abogado, a Maxi Álvarez, que es quien lleva la demanda que se inició, con respecto a esto, ¿hay alguna respuesta legal, digamos? Sí, ahí estamos hablando con Maxi. Él, ya le sacamos foto a todos los vehículos, le sacamos foto a la gente y le vamos a hacer una denuncia penal por instruir nuestra propiedad, por secuestrar el tractor, rodearlo y echarlo, y le vamos a hacer una denuncia a la policía por amenaza también de secuestro de vehículo, por, según ellos, orden del intendente Montenegro. Gabriel, te agradecemos muchísimo el contacto, un abrazo inmenso. No, muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Ahí pasaba Gabriel, integrante de la ONG Tercer Tiempo, quienes están, administrar no es una buena palabra, sí están a cargo de esas hectáreas ahí en el Marquesado para generar este proyecto agroecológico. Hoy intentaban hacer ingresar el tractor para empezar a trabajar las tierras y, bueno, todo lo que relataba Gabriel. Primero los vecinos y después la policía, que le impidió el paso al tractor.